Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 270, grabado el martes 22 de junio del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Julius. Hola, Geekos. Tenemos a través de nuestra conexión intergaláctica Shiar para chillar a Brito Man. Buena, buena. Brito Man nos habla esta noche desde Panamá. Así es. Y por eso es que la chica de Behavior el día de hoy anda de luto y anda unos aritos negros. Ajá. La liga que se ha puesto en no, ¿a cuál liga? De tu despedida en el aeropuerto les haces engangrenados los lóbulos de la oreja. Inky. Solo que el policía se le quedó viendo raro cuando se le acercó a Brito Man, lo abrazó de las piernas y luego se acercó hacia él y le tocó el... Así es, así que gracias, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Hoy somos verdaderamente internacionales. Uno de esos pocos episodios en los que somos internacionales. En este episodio muy pero muy especial, vamos a arrancarlo rápidamente con unas cuantas noticias. Para variar, comencemos con el box office o algo así. No, hombre, que ya no ha terminado de dar la noticia. No nos agarres hacia quemar ropa. Es que estábamos respondiendo preguntas de la audiencia en vez de estar haciendo las tareas. Sí, en vez de hacer la investigación. Ya veo que si no llego Omar, yo no se pone orden en este programa. Omar y su ruleta, así antes de que entran a... y las noticias. The price is right. Ah, no, ahí no hay ruleta. No. Bueno, mi modo, las que tenemos aquí son poquitas. X-Men, primera clase, first class. En la película. La película basada en la historia del libros anónimo o sinónimo. Homónimo. Eso. Es lo que acaban de decir ellos. Que tiene el mismo nombre. Que por cierto no lo he leído. Pero, la noticia que tengo es que la película está para salir a exhibición en junio del otro año. Ya están las primeras confirmaciones acerca de los actores que van a participar. Se tiene confirmado a James McAvoy como el profesor X. Este es el bicho que sale en Wanted. Esa noticia yo la di, hombre. Pero no dijiste que ya estaba casi seguro el que va a ser Magneto. Es Michael Fassbender. ¿Fassbender? Sí. Fassbender. Bender, salió en Inglourious Basterds. Fassbender y Bell. No me preguntes quién de todos los soldados era el de el Fassbender. Que es primo lejano de Bender de Futurama. De Futurama. Inglourious Basterds. Porque salió entre. Además salió en 300. Y ha salido en Jonah Hex. Y también está. Y hoy confirmaron, bueno, no hoy, sino que esta semana a Benjamin Walker va a salir en el papel de la bestia. Beast. Ya que mencionamos a Jonah Hex. Espérate, ¿va a ser un reboot o va a ser continuando? Lo que pasa que es una historia en cuando son jóvenes, Profesor X y Magneto, es como una especie de prequel. Por eso te mencionaba que imagínate el que va a ser de Profesor X, es sí. El bicho de Wanted. Sí, claro. Estás hablando unos 40 años antes, 30, 40 años antes de las películas. Inclusive mucho antes que la película Wolverine, porque ahí ya sale Patrick Stewart siempre como Profesor X. Sí. Y tiene que ser también mucho antes, me imagino, que cualquiera de los eventos de los Paquines, pues en realidad, porque los Paquines nunca se ha explorado esa época. Sí, bueno, está basada en una historia de Paquines, pero es también una historia, una especie de prequel que tomaron cuando el pelón no era pelón y ya caminaba, aún caminaba, pero... Yeah. Hablamos de, mencionamos Jonah Hex, ya leí el review sin spoilers, y está mal. Sí, eso escuché yo, que malísimo. Algunos le echan la culpa a la Megan Fox, que es maldición de ella, pero dice que está mal. Sí. Al punto... La comparan con Wild Wild West. Híjole. Bastante, así en el sentido de que lo mismo, así que volados mecánicos ambientados en el viejo este, muchas explosiones. Pero también como la ambientación, como bien campy, mucha aventura, como que fuera aquella película que de Jackie Chan, que también salía en el oeste. Shanghai Noon. Que por lo menos por el estilacho de Jackie Chan, sabía que era comedia. Pues sí, pero era comedia, pero Jonah Hex no tendría que haber sido así. Como que, ¿cuál era? Maverick. Ajá. Esa me gustó, pues, pero era así la película. Así que están hablando que Jonah Hex podría 4 estrellas de 10 en IMDb. Okay. Podrían empujar y representar una asustar los estudios para seguir desarrollando películas en base a paquines de categoría B, no muy reconocidos, franquicias no muy reconocidas. O sea, como un disuasivo. ¿Es un disuasivo? Esa es la película. Especialmente porque acaba de ser Kick-Ass, que la película tuvo buena crítica pero poca recaudación. Relativamente. Y la otra de Lost. ¿Por qué se recuperó? ¿Qué hacía? Recuperó, sí, pero... Y no venía El Salvador. No venía. Y The Losers, que fue otra con recaudación limitada. Sí, eso no le fue. Y no le fue tan bien. Entonces, esta es como la tercera al hilo. Y la mar está... ¡Ah! Si no vemos mucho desarrollo en futuro cercano es por... Pero no han pensado en hacer buenas películas. Rotten Tomatoes le da 13% nada más. ¿13? Dios. O sea que está mala. Mira, la vamos a ver solo por... Todos los comentarios han sido de que está pura mierda, pero de que alcanza a llegar a pura mierda. Aspira a ser pura mierda. Y el otro comentario interesante es que el corsé de la Megan Fox le queda tan apretado para hacerle una cinturita de 18 pulgadas que dicen que estaba a punto de perder la respiración y desmayarse en las escenas. Así. Y que se la cogieron. Desmayadito. Bueno, eso no me parece que desmaye. En la E3, Activision anunció el nuevo juego de video de Spider-Man. Se llama Las Dimensiones Rotas, Shattered Dimensions. Y lo interesante del juego es que van a salir 4 versiones diferentes de Spider-Man. Hasta el momento han anunciado 3. El juego está escrito por Dan Slott. Sale el Spider-Man del futuro, 2099. Bueno, sí, la vez pasada estaba viendo esa noticia, bien chido. El diseño se ve muy bueno del traje. Va a ser bastante fiel al personaje de 2099. Además de eso va a salir... porque se llamaba Miguel O'Hara, por cierto. Ya no era Peter Parker. Va a salir el Spider-Man que todos conocemos, Peter Parker. Va a salir una versión de Spider-Man... Aclarar que sí se llamaba Miguel O'Hara, no Michael O'Hara. No es traducción del nombre. Es Miguel O'Hara. Miguel O'Hara. Va a salir la versión poco conocida del Spider-Man Noir, basado en los años 30 y que es un Spider-Man más violento, con un diseño más oscuro. Lo interesante que, más que combate, cuando salgan los elementos del juego de este Spider-Man, va a ser al estilo stealth. Andar a escondidas. Ajá. Y el cuarto Spider-Man y eso, el mundo... ¿Qué significa? ¿Que no te vas a pelear? Me imagino que vas a tener que evitar los enemigos más que pelear con ellos. Tienes que llegarles por la espaldita y agarrarlos. Y darles el susto. O así, ¿sabes cómo ha de ser? Ha de ser como Batman Arkham Asylum, que así desde arriba, desde la gárgola, te columpiabas para agarrarlos y cosas así. Y el cuarto mundo, el cuarto estilo de Spider-Man no lo han anunciado aún. Tenemos también la noticia que me sorprendió que Nicolas Cage está en pláticas para actuar nuevamente como Ghost Rider en la segunda parte de la película. Nadie está seguro si lo van a aceptar, pero él sí tiene ganas de actuarlo. La Mara no tiene ganas de verlo. También salió la noticia que parece que el Doctor Strange será la primera película que producirá Marvel junto a Disney, que va a salir ya con el banner de Disney. Han contratado a los escritores para que desarrollen el libreto. Han contratado a un señor Oppenheimer y a un Donnelly. Así que ahí va a cantar. Doctor Strange. No. Espérate que se lo ganó. Que son los mismos que están escribiendo la nueva película de Conan, por cierto. Conando. Vimos el trailer también de, yo lo vi, imagínate, del Green Hornet, el avispón verde. Eso de Vimos, oh my god, ahí tengo mixed feelings. Eso de Vimos me suena a un montón de con gente. Seth Rogen, escrita y actuada por Seth Rogen. Pero mira, después de ver el trailer, tuve la misma sensación de la original, la serie original, de que el chivo ahí es Catum, que antes era Bruce Lee. Eso definitivamente, pero en la serie original el era tan pendejo el otro, o sea, era era chivazo. No, era chivo y le decía a Cato, ve y mata esos 50 y Cato iba y mataba 56. Pero él también se echaba a su par. O sea, era un achiever. Él era el que investigaba, él era el que diría las cosas, pues, por lo menos. Porque aquí te da la impresión de que el Green Hornet es como el comic psychic. Sí, fíjate, casi, pero no lo vi tan lúcer en lo poco que actúa en la extra. Así fíjate que es que lo que pasa es que hay veces que sí se ve como bien lúcer, pero según lo que te da a entender la extra, como que el tipo era un lúcer y después se decide a cambiar. Y de repente dando grandes patadas y todo, dándose verga a la par de Cato, vea. Fíjate, entonces, que la extra te menciona tantas coincidencias argumentales con el paquín que está escribiendo Kevin Smith ahorita y que está publicando Dynamite. Lo divertido es que Kevin Smith había hecho el libreto para la primera versión o el que querían hacer de la película, uh-huh, y le dijeron ya no vamos a trabajar con vos. Ahora lo hizo paquín, pero fíjate, en el paquín te muestran que el avispón verde se retiró. Se hizo viejito, la ciudad quedó en paz porque destruyó todo el crimen, y después el hijo, que es hace las veces de un playboy irresponsable, tiene que tomar el manto de avispón verde nuevamente. Y es lo mismo que aparece en la extra, solo que la diferencia es que ahí el tata lo matan. Ahorita en el paquín no me acuerdo si matan o no al avispón verde ya viejito. Se supone entonces que Cato es el mismo. No es el mismo. En el paquín es una chera, es uno de los grandes cambios, y es como la hija del Cato original. Aquí es otro bicho el Cato, pero no sé qué relación hay. Y la última noticia que tengo es que la serie animada digital de La Pantera Negra, Black Panther, ya no va a salir por el canal de cable, el BET, sino que Marvel tuvo un problema con este canal de cable. Y ha optado por venderlo a través de plataformas digitales como iTunes, Xbox Live, Microsoft Soon y PlayStation Network. Not bad. Debut el junio 23. Un experimento que va a ser interesante, a ver qué tal les va. O sea que va a estar la batalla del señor Torres. Sí. Él tiene de todo. Ok, vaya, tomando tus noticias. Pues mira, yo no tengo muchas noticias, solo un par acerca de la E3, más de lo que habíamos hablado la vez pasada y lo que acabas de mencionar ahora. Me gusta de que todo el booth de la Sony, todo el área de la Sony de la E3 está virtual en el PlayStation Home. Wow. Okay. Entonces podés llegar, entrar, ves todos los previews. ¿Andaba la Veronica Belmont por ahí? ¿Perdón? ¿No viste a la Veronica Belmont? Fíjate que no, porque yo me di cuenta cuando ya había terminado la E3. Igual encontrás un montón de gente ahí, pero imagino que ha de haber sido mejor cuando todavía estaban durante el show, ¿verdad? Ajá. Hubieras dicho más, ¿eh? Sí. Y lo malo, que no sé si es una mini descarga de frustración, es que se vio una escena, pero así súper rápida, entre tantos previews que se vieron ahí, del juego de Tron, que la extra nos ha tenido así como requete guau. Ajá. Es que, y lo es que se vio ahí no me gustó. Es que la extra como que es agarraron volados de que sobraron de la película y ahí lo pasaron porque se ve palomísimo. Se ve como palomísimo. Pero me imagino entonces, que son videos de dentro del juego, no del como gameplay. Como cutscenes quizás a ser, ¿verdad? Ojalá que tenga diferentes modalidades de juego, porque por lo menos la escena que se vio ahí es el mismo personaje tirando el disquito a 20.000 tipitos que le vienen enfrente. O sea, sentí que era God of War con una diferente arma. Entonces, a mí ese tipo de juegos no mucho me gusta, como ya lo he dicho varias veces, pues, así que ojalá que esa impresión que me dio ahí no sea la correcta. Que hay que subirse en la moto de vez en cuando. Me imagino, por eso es que me imagino que tiene que tener diferentes tipos de juego. Wow. Y solamente. Ahí podemos hablar de la selección francesa que los regresaron a Francia castigados y en vez de primera clase los mandaron en coach. Y solo metieron un gol. Y de veras eso. ¿Ah? De veras. Sí, es que vos no te enteraste, es que los fulanos se negaron a salir a hacer entreno hace 2 días. Se pelearon con el director técnico. El director técnico, Domenech. Y después de eso escribieron una especie de manifiesto protestando no sé qué ondas. Y se filtró la información a la prensa, entonces todos los tienen como los niños malcriados. Sí. O... sí. Uy, imagínate World los riots en Francia, ¿no? Esos equipos y todo. Sí. Y mira, y los de Corea del Norte, ¿crees que los fusilan a todos? Sí, que estoy afligido por las esposas y los parientes de los jugadores. ¿Qué le pasó a los de... Ah, por el 7-0. Puta, les amparó 7-0, sí. Ya van de regreso, o sea, y allá. No, déjame los volvemos a ver. Yo por un momento pensé que nos iban a botar el récord. Yo estaba con los dedos cruzados. Por favor, más goles, más goles. Bueno. All right. Right. Muy bien, señoras y señores. Entonces, continuamos este episodio con el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office para la semana pasada. El fin de semana pasado fue la número 5, Shrek Forever After, que cayó de la posición número 3, hizo 5 millones, ya lleva 223 millones. Yo creo que ya puede ir a descansar. La número 4, que se mantuvo en la posición número 4, es Get Him to the Greek. Se hizo 6 millones, ya hizo 47 millones. Costó 40, o sea que también ya que se vaya a guardar. The A-Team, la vimos. Buenísima. Está cagada de la risa, está muy buena. Está en la posición número 3, semana pasada estuvo en posición número 2, hizo 14 millones, bastante bien para una para su segunda semana. Uh-huh. Ya lleva 50 millones, costó 110. Wow. La número 2, Karate Kid, esta hizo 29. ¿Qué semana de Karate segunda Kid? Semana. Segunda. No está mal. Y costó 40. Y déjame adivinar cuál es el número 1. La número uno, Toy Story. Yeah. Toy Story 3, esa hizo 110 millones, costó 200. Un gran fin de semana que tuvo. Yeah. Hablando de Jonah Hex, esa debutó en la posición número 7, hizo 5 millones. ¿Cuánto? Wow. 5.3 millones. Mira, qué poquito lo que hizo, pero la posición no se suena tan mal. Sí, relativamente, pero vas a ver el bajón que va a pegar. Segundo fin de semana y más. De la poca gente que lo vio, todos han dicho que está mala. Sí. Esa no va a ser ni 7 dígitos. Esa es la típica película que en Movie City y todo eso lo vas a pasar y pasar y pasar para tratar de recuperar algo. Tremendo. Mira, para que tengas una idea, Shrek Forever After en IMDb tiene 6.7 estrellas y Toy Story 3 tiene 9.3 estrellas. Pero habría que ver ese... Después de unas 4 semanas. Sí. Al principio... Iron Man 2 todavía está ahí, en la top 10. ¡Wow! ¿En el top 10 cuánto lleva recaudado? 304 millones. ¡Wow! En los top. Sí. Oh, yeah. No, pero mira, no es por nada, pero es que se nota la diferencia entre una película Pixar y una película DreamWorks. ¡Oh, sí! Estoy de acuerdo. Robin Hood. Ajá. Esa lleva... 6 semanas, 102 millones recaudados. No está mal. Costó 200. ¿Y posición? 12. 7 de 10, fíjate, no está tan mal. De 7 estrellas de 10. ¿Y cuáles son los estrenos de la próxima semana? No sé. Tron, ¿cuándo sale? Ah, es en diciembre. Ah, aprovechemos ahorita para hablar acerca de los trailers que vimos entonces. ¿De los qué, Brito? Ah, de los trailers. Ahí está. Es que está solito en Panamá, vieja. Pero que darle gusto al pobrecito. El pinchito. Ajá. Entonces, ¿cuáles vieron? A ver. El Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Scott Speed. Versus the World. Después, yo hice un comentario ahí en el blog que yo espero que por favor, la película... Ey, ¿no la has visto ahorita, man? ¿El qué? El trailer de Scott Pilgrim. No. Míralo ahorita. Sí. Ahí está en el blog. Los primeros... Se le va a cortar... 20 segundos. Degradar toda la conexión. Espérate, pues. ¿Está en el blog? Sí. Está en el blog. Yo hice ahí un comentario que, y alguien me lo respondió, creo yo. O alguien sí, dice que, o sea, basado en el cómic, no son todas las escenas de acción. Ya. O sea, hay de sobra como para decir. Ok. Yo había puesto que. Mucho que decir. Tenía rato de no ver un trailer tan cachimbón como ese. Y lo único que pedía es que ojalá que no hayan puesto las únicas escenas de efectos especiales en el trailer, porque si la peli llega a las expectativas, va a ser un nergasmo total. Porque se ve chistosa, se ve palomamente cool los efectos. Pero es que se ve bien rara, o sea, no se ve como una película típica. Se ve rarísima. Ajá. Es que está orinando y se ve a la par P-bar. Ajá, la barrita. Que va bajando mientras él va orinando. Cabal, como videojuego. Ahora, ¿eso sale también en el Paquín o no? Hay que ver. Mira, tiene sus cositas y todo. Ajá. Mira, yo lo que me acuerdo del cómic es esto. O sea, yo leí el primer cuando le dan duro el primer novio, el primer exnovio. Ajá. Mira, y la cosa es que todo ese primer libro, primer volumen, perdón, ajá, era primero cómo conoce a la chica, a la Ramona. Ajá. Cómo la conoce y que no sé qué, y que una fiesta, que no hay que puche, que el tipo, la vida de él, que esté en una banda, y que bueno, o sea, todo era como bien chick flick, ¿verdad? Así que ajá, relaciones, y que se conocen, y se enamoran, y puta, de repente al final cae un hijo de puta, así que te voy a matar, y que el otro viene y avienta un sukamehame, y después los amigos de él también, le avientan un sukamehame también. O sea, que todos tienen poderes en este mundo. O sea, y después, qué bueno, que menos mal que Scott es el peleador más fuerte de este distrito, ¿verdad? O sea que... De repente salió que el hijo puta era un gran peleador y que tenía y estaba rayo de mierda así. Y ese es el último capítulo de ese volumen. Y yo, fuck, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? Ajá. Entonces, o sea, fue un giro bien feo, en realidad. O sea, realmente fue como que sí, algo que no me esperaba. Sí. Y bien drástico, pues entonces... Eso no te chocó a vos. O sea, no digo que no me guste el cómic porque estaba bueno. Pues, uh-huh, o sea, bien escritas las escenas de donde se llevan todos los personajes. Ajá. Uh-huh. Pero ese gran giro, pues, wow, ¿qué pasó? Me imagino que ya los siguientes ya siguen con esa temática y ya sabes a lo que vas, yeah, porque ahí ya de ahí para allá no te puedes sorprender. Pues. Fíjate que me encontré a Vi Corintia en el fin de semana y me recomendó la película. Ajá. Que él sí ya leyó los Paquines y en pocas palabras me dijo, mira, es de un bicho que para quedarse con la chera se tiene que enfrentar a los ex. Ajá. Y hacer de caso que es un boss, cada uno es un boss de un juego de video. Ajá. Eso. Ah, okay. Cabal. Nice. Y uno de los ex es una ex. Ups. O sea que... Mira, y una preguntilla. ¿Le gustaba Torto? ¿No hay ningún japonés como de los autores de esta onda? No. Porque tiene ese... No, pero tiene influencia así como manguesca. Ajá, cabal. El tipo de dibujo es bien así. Y tiene ese feeling de la serie de Pan, por ejemplo, de Japan. Que al final siempre tiene que penquear a alguien haciendo algún pan palomísimo. No, este penquea a la mara penqueándolos. Ya, yeah, okay. No, pues sí, pues, pero... pero hay un boss al final de cada episodio. Po. Fíjate que para esta semana... no se ven muy interesantes los estrenos. Está Grown Ups, Los Crecidos, que creo que es una comedia, y la otra es Night and Day. Esta es, creo que es una comedia con la Jennifer Aniston. pero podría estar cruzado de cuál es. Y para la siguiente semana la que hay que estar pendientes es The Last Airbender, Depredadores y El Aprendiz de Brujo, Sorcerer's Apprentice. Con Nicolas Cage. Y lastimosamente también viene Twilight Saga Eclipse. Eso solo... Hoy no me están llamando mucho la atención. Muchísimo miedo. Sí, mucho me jodieron ustedes, hijo de po. No, ¿sabes qué? Yo soy necio, yo la alquilé finalmente. Hey, you're ready for exclusive look at the Smurf. Y qué mala. Es que qué malísima. Mira, es que qué mala. Ahí sí me des. Aquí hay un sneak peek a la película de los Smurfs que nos acaban de mandar. Sí, pero... Uy, eso era lo que se me había olvidado mencionar a ti. Qué vasca. Esa es la palabra, tenés razón. Prepare yourself. Ahorita está... ¡Oh, no! ¡Ah, no la has visto! Oh, acaban de pintar la esfinge de azul, ahora la... La Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Pero de los... La de los presidentes solo fue a... Con barba blanca, para que parezca más fácil. Smurf. ¡Oh, no! No sé si en la extra se ve... Gárgamelo, eso solo se vio en los clips que pasaron. No se ve. Y me llega que dicen Smurf happens. O sea, en vez de shit happens, o sea que Smurf igual la shit. Ni ellos mismos. Hey, you ready for your exclusive look at the Smurf movie? Adiós. Mira, una cosa, no somos el público meta de esa onda. Antes de venir al show, se lo enseñé a mis hijas y me dijeron, ¿cuándo la podemos ir a ver? De emoción. Ellas nunca han visto, no saben que es un pitufo. Están muy chiquitas. Intenté conseguir algo para enseñárselo, no he conseguido nada. Disuadirla. Vieron eso y les encantó el concepto, así que no es para nosotros simplemente. Sí, definitivamente ese es el mercado, pero yo lo que está muy bien, te digo, una de las cosas que me chocaron a mí es que además solo le han cambiado de lugar, pues que ahora por lo visto van a la ciudad, pero no sé, yo esperaba algo nuevo, algún pequeño cambio por lo menos. Lo que no me gustó a mí es el diseño, parecían como de plastilina, como que fuera claymation. Claymation. Sí, tenés razón. Gargamel se ve igualito. Mira, Alcazaria. No está mal. Mira, pero sí tiene que ser así una película para niños. Sí, por se ve chulero. Pero igual, yo le estoy aún dando el beneficio de la duda. Vamos a ver si no es como nos pasó con la de... ¿Cómo se llama? La de Jet Marte, pero ¿cómo era? Astro Boy, gracias. Que el primer diseño de Astro Boy, me acuerdo, fue bien... Sí, chocado. Bueno. Next. Bueno, con eso, señoras y señores, pasamos a lo que han estado esperando. Así es, el gatito comiéndose la carnita. Hartándose el ratón. Sí. En este episodio especial, señoras y señores, hablaremos acerca de War of the Supermen. Los supermensos. Va a ser la carnita más corta de toda la historia de los geekos. Porque nadie, ninguno de nosotros le gusta Superman. ¿Y por qué nadie lo leyó? Yeah. Bueno, sí, porque no nos gusta, sí. ¿Te gustó la pájara, no? La barcazada. A ver, entonces, Ticomán, ¿qué ondas con este evento de la DC? Es un mini evento, le dicen, ¿no? Mira, es un mini evento porque solo tuvo 5 partes. Ajá. Estaba la parte 1. No, te equivocaste. La parte 0. Oh. Hasta la parte 4. Ah, no, man. No. Sí, no. Qué barco. Vamos a ir a la esquina, pues. Se nota que no has leído. El cucurucho ese. Duns. mira, este es el clímax o la culminación de toda la historia que habían tenido desde 2008. Básicamente, de nuevo Krypton. Bájale la estática del Betamax. Sí. ¿Qué pusiste el aire o qué? Hola. Hola, Brito. Ajá. ¿Te ha puesto el aire acondicionado o qué? Siempre ha estado puesto. qué raro, es que hoy se oye más. Bueno, voy a bajar un poquitín el volumen, pero ahí cuando hables te sube el volumen. Sí. Bueno, básicamente en la historia de New Krypton, no les voy a contar todo porque no sé qué pasó. Yo no los quiero leer, contar. Pero lo que pasa es de que la ciudad embotellada de Kandor, que había sido miniaturizada por Brainiac, una botella chiquita de Coca-Cola, 2.5 litros. O sea, ni siquiera de licor de avión. Sí, de eso. Era más grande. Era una botellita de esa chiquitilla de Tabasco. La onda es que esta la tenía Brainiac ahí guardada en la repisa de arriba. ¿Brainiac la tenía guardada? Sí. ¿En la re qué? Pizza. Y tengo hambre. Y bueno, entonces la desminiaturalizan ahí a la par de la fortaleza de la soledad de Superman, que ya la tuvo que renombrar, porque habían como 100.000 kryptonianos. O sea que lo metieron en un cuchumbo con sal, como que fueran Sea Monkeys. Algo así. Con cine. Pero no es con sal, es con agua. Chumpe. Agua y sal, hombre. Bueno, incluidos dentro de... ¿Y bueno, y cómo le pusieron a la fortaleza? ¿Ah? La fortaleza del hacinamiento. Que ya había un vergo mar ahí. Bueno, los líderes de esta ciudad eran, se llamaban Sorel y Alura, que son los papás de la superchica. Ah, de la cara. Y son tíos de... Wow, porque cobra bastante, sí, con, ¿no?, esa faldeta. Mira. Pero hoy anda más con... Que tritura el, hoy anda con el licras. Bolón. Licras azules debajo de la faldita, le dio pena. Lo malo es que con un espasmo te hace la de Bobby. Desde que los villanos se ponían los espejitos en el zapato, se puso la licra. El Mirror Master ya dijo, vale. Entonces, Sorel y Alura son tíos de Superman, papás de Supergirl, eran los líderes de esta ciudad. Entonces había... a través de todos, desde 2008 que pasó esto hasta la fecha, siempre estaba como la tensión política, pues. O sea, ¿qué vamos a hacer con 100.000 kryptonianos, cada uno tan fuerte como Superman? Ahí, básicamente, sin nada que hacer, pues. O sea, que si les iban a meter ideas de conquista, o sea, un kryptoniano podía tratar de conquistar el planeta. Entonces viene Superman y se va a la ciudad como para decirle a la Mara, hey, tranquilo, hey, o sea, la paz y todo, y vivamos en armonía con los humanos, bla, bla, bla, bla. Bueno, la cosa es que al final de todo esto, el general Lane, que es el papá de la Luisa, Y apoyado por Lex Luthor, ellos hacen una serie de atentados, eventos secretos que son orientados a desestabilizar a Kandor. Uh-huh. Y a tratar de exterminarlos realmente. O sea, una de las cosas que hacen es que mandan a Metalo, que es el humano androide que tiene una fuente de poder de kryptonita. Y mandan otro chavo que se llama Reactron. Reactron. Que es otro supervillano que puede generar radiación. Y que aparte le habían equipado un corazón de kryptonita, pero kryptonita dorada. Ay, ay, oro. Que es más cara. Uh-huh. ¿Y esa qué hace la dorada? Esa le quita los poderes a los kryptonianos. Pero si en la serie de Smallville era la kryptonita azul la que los... Pero aquí es la dorada. Así que... Okay. Entonces, entre ellos logran matar al papá de la superchica. Matan a Sorel, entonces dejan a Alura como la jefa. Entonces vienen y viene Alura y dice, no, vale verga estos humanos, nos vamos a ir. Usan la tecnología de Brainiac para levantar la ciudad, o sea, la levitan. Y levitan, ya no querían estar con ella. No, levitan, le echan levadura. Y entonces, le cantan, no llores por mi Evita. La Evita, perdón. Entonces, y abajo como que se genera otro planeta, abajo de la ciudad. Entonces, ese planeta es nuevo Krypton. Y lo que hacen es que lo... Espérate, la hacen volar, se la vuelan. Hacen volar la ciudad. Y así se impulsa. La propulsión a chorro. Y la mar abajo en el sol. ¡Ah, bueno! ¡Qué es esto, lluvia! Y todas las sperm whales. ¡De hecho! Ah, esa era la botella del cine. La cosa es que la colocan. Bueno, eso que el pedazo de tierra al que estaba pegado en la ciudad, eso que empieza a crecer. O no sé, le caen asteroides, pero la cosa es que generan un planeta abajo de eso, y ese planeta lo colocan del lado opuesto de la Tierra. Mira, qué chido. De la Tierra, del lado opuesto del Sol. Un planeta. Ellos tienen una ciudad y le hacen crecer el planeta, la ciudad. Sí, sí, sí. Cuando generalmente es al revés. Entonces, la super chica se queda con su mamá en Kandor. Y aparte de eso, liberan, dentro de todos estos eventos, liberan al general Zod, que era uno de tres criminales que el papá de Superman, Jor-El, había mandado a la zona fantasma. Entonces el general Zod lo que hace inmediatamente es, empieza como a reclutar kryptonianos por un ejército, y bueno, pues vamos a invadir la Tierra. Ajá. Ese era como su plan final. Okay. De lo cual se agarró para... así le sirvieron de excusa todos los atentados que había hecho Luthor. Bueno, el general Lane, apoyado por Luthor y todos estos supervillanos, para poder justificar una invasión a la Tierra. Okay. Bam. Entonces, eso es como los eventos que habían pasado previo a esta miniserie. En la miniserie ya básicamente es la guerra. O sea, aquí ya están todos listos para invadir. Los de la Tierra, liderados por el general Lane, estaban ya tenían sus planes y estrategias para destruir la mayor parte de kryptonianos, el mayor número de kryptonianos que pudieran. Eso que hasta tenían bases en Marte y todo, por si acaso veían una fuerza de avanzada, pues de ahí podían lanzar ataques y otras cosas. O sea, la avanzada la tenían en Marte. De Marte. O sea, bien cerquita la Tierra protección. Pues sí. Solo vamos a tardar un poquito en llegar. Vamos a tardar 2 años en llegar, pero bueno. Es que el ataque va a ser el miércoles, lo vamos a tener en Marte. Bueno, la onda es que... lo que no sabían era que Reactrón era un caballo de Troya. O sea, lo habían capturado después de haber matado a Zor-El, el papá de Kara. Pero también le habían manipulado los poderes de tal forma de que él iba a estallar. Oh, shit. O sea, podía activar un como autodestrucción, y esa autodestrucción iba a ser tan fuerte que iba a destruir todo el planeta. De Kandor. El nuevo Krypton. El nuevo Krypton, entonces lo hace. Destruye... O sea, una vez que el ejército kryptoniano sale, que son de los 100.000 kryptonianos que había, el ejército creo que era como 10.000. Entonces, una vez salen, viene él y dice, bueno, a detonar, vea, pum. Ahorita que ya se fueron los soldados, voy a detonar. Sí, claro, vale, entonces, en ese momento ahí estaba la superchica y la mamá de superchica la mete en un lugar así, no sé. Una caja de plomo. Un containment, no sé qué. Entonces ella logra sobrevivir. ¿Y la mamá? ¿La manda? Se muere. Ay, la mamá se muere. O sea, se quedó huerfanita, como Anita. Y... De nuevo. Y hoy sí, huerfanita, porque antes era perdido los padres, pero hoy son... Bueno, quedó huérfano. La cosa es que... logra matar a un planeta entero con la mayor parte de kryptonianos. Los kryptonianos que quedan, los soldados dicen, hey, ya no nos queda un planeta. Bueno, ni modo, vamos a agarrar este que está aquí a la par y de aparte nos vamos a vengar. ¡A Marte! pasan por Marte y los hacen trizas a los soldados. Pero cuando están invadiendo ya la base marciana, viene el general Lane y le dice, vaya Luthor, activa tu plan macabro. Entonces... Ah, el otro no era el macabro. Este no era tan macabro. Lo que hace es para terminar de destruir a los kryptonianos es de que mandan a un falso dios Rao que había salido. O sea, los kryptonianos en su historia siempre sale que han adorado un dios del sol que se llamaba Rao. Entonces, también en estas historias anteriores sale que había salido una criatura que era el dios Rao supuestamente, pero era un dios falso. Lo que hace es que agarra el cadáver, porque se murió, agarra el cadáver y lo le modifica, no sé qué putas, y lo mandan al sol con los Gundams. Ahí están, flotándolo. Y usan las energías de ese cadáver para hacer que el sol se haga rojo. ¡Maca! ¡Étere! Ok, ah. O sea, el cadáver tenía un cachimbo de colorante artificial rojo, ese grupo, para cambiar el color. Bueno, la onda es que viene y al hacer rojo el sol, pierden los poderes los kryptonianos, que uh-huh. están en el espacio. Oh. Dando duro. Entonces, ahí se muere otro montón de kryptonianos. Igualito con los linternas verdes que se murieron cuando les quitaron los anillos. Cuando destruyeron la fuente de poder, sí. La fuente de poder. Entonces, ajá, igual que aquí les destruyeron la fuente. Aquí ya se le hicieron, de verde la cambiaron a amarilla. Habían dos kryptonianos que... Bueno, dos entes kryptonianos, uno que se llama Flamebird y otro que se llama Nightwing, que estaban en cuerpos de que estaban fungiendo como superhéroes en la Tierra. Entonces ellos cuando detectan eso, ¡uy, hijo de puta! Dicen, tenemos que detener esto. ¡Pum! Entonces se va una, la Flamebird, se va volando al sol, destruye el cuerpo de Rao, pero se muere en el proceso. Ajá. Y en eso logran sobrevivir. Un montón de kryptonianos y se vuelve a hacer amarillo el sol. Y se vuelve a hacer amarillo el sol. Y sobreviven, obviamente, Superman y Supergirl. Y una parte de la fuerza kryptoniana, incluyendo General Zod y sus dos tenientes. Bueno, entonces ellos sí ya llegan a la Tierra. Y empiezan a destruir así. Se ven varias escenas como rápidas, como que dicen, que mataron al primer ministro de Japón, al primer ministro de Inglaterra. Que han destruido como siempre El Salvador. La Torre Eiffel la botaron para variar. Los pitufos la pintan de azul y ahí la botan. Ah, cabal, y la esfinge también la botan. Bueno, la cosa es que ahí se da la guerra de los 100 minutos. De los 100 conocido. De los 100 monitos. Como las 100 horas. Después de los 100 minutos, porque llegan y cabal, todos los superhéroes así dándose duro, pero dicen que por cada kryptoniano que cae, mueren un montón de gente y caen un montón de héroes. Entonces, los que logran salvar el día fueron el Super Han, Crypto, Chucho y Superboy. ¿Qué se les ocurre ahí? Vamos a traer el proyector de la zona fantasma. Y se van volando, metiendo en Bergamar a la zona fantasma. Películas. Y los distraen. Entonces, logran exiliar un montón de los criptomonos restantes ahí. Superboy, dijiste. Sí, Connor Kent. Y ya está vivo otra vez. Sí, lo revivieron en la... Final Crisis. De las legiones, ¿cómo se llaman las? Legión de Tres Mundos. Ah, la Legión de Tres Mundos, ahí lo revivieron. Para la Final Crisis fue. Cabal. Y ahí revivieron a Impulse también. ¿Perdón? A Impulse. Bueno, a Bartlett. Sí, también. Sí. Pero anda siempre con la camiseta negra, el logo rojo y en jeans. Correcto, correcto. Entonces, ¿y siempre se anda cogiendo a la Wonder Girl? Fíjate que no sé, desde que regresó, si la vio. Ah, qué dundo. Porque la Wonder Girl como que se empezó a dar al Robin, ¿no? Ay, es cierto. Es una cualquiera. Igor 56. Mira, para que se acabe, ni con mis orines apago un cómic de Superman. Bueno, okay. Si has tomado poca agua, tal vez. Son inflamables. Solo el sol toma y ¡pum! Más fuego. ¿No? Te orinas rojo, tal vez. Más malo que mirar sangre. Entonces, el... Cabal, logra meter un montón de gente ahí. Y al final se termina, que terminan metiendo al General Zod ahí. Lo regresan a la zona fantasma. Por otro lado, la Supergirl y varios aliados, incluyendo Steel, uno que se llama el Guardián, que anda con un escudo. Que anda con un escudo. ¿Quién más? Estos llegan a donde está el General Lane, el papá de la Luisa Lane. La super chica estaba encachimbada porque había matado a toda su ciudad, su madre, su padre, y por todo lo que había hecho. Y el general Lane estaba así, siempre firme en su posición de que nosotros que los humanos tenían que protegerse de los kryptonianos, que estos alienígenas van a destruir a todos, que uno de estos es demasiado solo uno de estos aliens es demasiado poderoso, puede destruir todo el planeta si quiere. Entonces la Lois Lane, puta, pero vos acabas de destruir todo el planeta, pues. Uh-huh. O sea, vos sos el que ha hecho genocidio. No, que ya vas a ver que ellos son como perros rabiosos, que no hay que te cabal día de las super chicas y ay, guaputa. Entonces él así como que ya ves, tenía la razón, me van a matar, pero tenía la razón. Cabal. Pero la Luisa le dice, no, vos no sos asesina, no hagas eso. Entonces, bah, está bien, pues lo vamos a apresar y vamos a exponer lo que ha hecho todo el mundo. Y entonces el tipo agarra, en vez de la deshonra, agarra una pistola y se vuela la cabeza, supuestamente. No, ¿la se cabeza vio o la cabecita? La cabeza, la de arriba. ¡Hijo de puta! Sí, hombre. Yo creo que ese es más importante. Para vivir, sí. Dice que duelen. Para vivir feliz es más... es más vital la otra. Depende de las prioridades, cabrón. Sí, después de los 50... como que baja un poco. la prioridad. Entonces, en eso termina, pues, que se acaba la guerra. Supuestamente hay sobrevivientes. O sea, no han podido decir, aquí están todos los kryptonianos, todos muertos o todos en la zona fantasma, sino que Superman dice, mira, yo busqué por toda la Tierra, no encontré a ninguno, pero o sea que los que sí quedaron, si quedó alguno, no quieren ser encontrados. ¡Qué inteligencia! O sea, muy conveniente. Está escondido, por no decir está escondido. Ajá, no, muy conveniente. Van a ver ahí, ya veo el paquín que va a salir una comunidad de supermanecitos así. Yeah. Y como son como cuyos, van a ser otras 100.000 a los dos años. Entonces, también había que reconstruir la Tierra otra vez. Después de que Prometeo los hizo mierda, después de la crisis final, después de la Blackest Night, después de qué más. No es nada, Tokio. Puta, mega, esa mierda. Ya, ¿para qué levantan edificios si cada dos minutos de la No, puta? Es que ya la Torre Eiffel es hecha de Lego, solo la tienen que rearmar. Ya tiene varias hechas. Es colapsable, ¿verdad? Solo jala una palanca y ya sale otra. Pero... entonces, en eso termina, pues, que bueno, ya acabó la guerra, todos tranquilos, lástima, la raza humana no pudo convivir con otra raza inteligente en el mismo sistema solar, la cagamos. Y ya, fin. O sea, bueno. Y nos quedamos sin Ciudad de Cándor. Nos quedamos sin Ciudad de Cándor. ¿Ya no está la botellita puesta ahí en la repisa o está vacía la botella? Es un duplicado. No sé. Hizo un modelo así a escala. Un modelo a escala. Goodness gracious. Y eso es todo. Así que este fue el mini evento. Así como un mini evento, digamos que no tuvo mayor impacto. Simplemente fue la culminación de, bueno, eso sí, 2 años de historia para la línea de cómics de Superman. Wow. Hicieron el esfuerzo, la historia es algo, suena algo original, pero mira, no se sabía que tenía que pasar en algo así, no podía quedar ahí los 100.000 Superman dando vueltas. El arte es algo inconsistente, como salía uno por semana, había artistas distintos por diferentes cómics. Diferentes. Ajá, entonces como que sinónimo de que no eran iguales, parecidos. Se pierde un poco la consistencia en el hecho de que, ya leíste la parte 1, después la parte 2, y la parte 3, esto está bien. O sea, que depende de tu gusto. Hicieron ya sea buen o mal trabajo, pero pierden eso, pues. Todo lo escribió James Robinson, eso sí, por lo menos. Eso es, por ahí vamos mejor. Pero realmente no siento que haya sido tan trascendente. O sea, si lo quieren leer, léanlo. Pero no se pierden de mucho. Nice. ¿Punto Kikos? ¿Punto Kikos? 3. Everything's under control, situation normal. O sea, para ser de Superman, pues, no está mal, 3. Sí, fíjate que... ¿Y el Superman qué hizo? Se dio duro con verbo kryptoniano. Sale que durante la historias anteriores para mantener cerca a Zod y así volarle ojo, se une al ejército de Zod. Ajá. Y incluso ayuda a entrenar a varios kryptonianos. Ah, y Zod nunca sospechó de él. Nunca que no se quitó los lentes. ¿Quién es este Clark Kent? Bueno. Es que el dijo, no, ¿y cómo se llama usted, recluta? Yo me llamo Clark el Kent. Clark el Kent. Hola, señores. Vamos a continuar con unos cuantos correos que hemos recibido. Los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura. ¿Cuándo, Omar? En este momento. Así es, señoras y señores, el primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Daniel Brito, el autor de la canción que estamos tocando ahorita. ¡Oh, my God! En el background. ¿Nos está cobrando regalías? Sí. El primer email dice acá, hey, ¿qué tal, geekos? A ver cuándo hacen una reseña de esta épica batalla entre los dos universos y su resultado, Amalgam. Amalgama. Ajá. ¡Híjole! Amalgam. Cuando revisemos el museo de acetatos. Sí, porque se está algo como lista. El museo de hace rato. ¿Cómo? Sí, eso fue del crossover DC vs. Marvel de allá por los 90 y tantos. ¿90 y cuántos? Yes. De paso, dice, se me olvidó agradecerles el mail anterior por poner en la tienda Little Big Planet, pero él quería no quería los juegos, sino que los juguetitos, así que vamos a agregar los juguetitos. De paso, les mando una fe de rata. Marvel vs. Capcom es en 3D. Solo como referencia ahí, Omar, porque estás mal. Sí, señor. Estaba viendo el episodio en el cual pidió por primera vez esos juguetitos de Little Big Planet. ¿Y eran los juguetitos? Y fue justo después que liberaron a Brito. ¡Hombre! ¡Ups! O sea, hace la cuenta, nada más. Sorry. Bueno, yo siento como que fue ayer. También, Omar. Le mando acá una fe de rata, dice acá. Marvel vs. Capcom 3 es en 3D, aun cuando el plano de batalla será en 2D, así como Street Fighter 4 o Super Mario Brothers Wii, en todo caso Little Big Planet también. 4D en el Wii, más Capcom 3. Yes. También tenemos por acá un email. ¿Cómo se llamaba el taxista? Email de Bardiel Schiffer, que nos dice acá, gracias por recomendarme algunos cómics para empezar en este mundo. Ya los pedí al señor Torres y están muy buenos. Sigan con el show, que son los mejores. Menos mal que el señor Torres, que hubiera dado dinero por esos cómics. Decinos cuál te recomendamos, porque ya a cada rato nos hacen la misma pregunta y respondemos diferente. Creo que siempre decimos fábulas, fíjate. O sea, sí, puras pajas, lo sé. Sí, le damos historia. Nuestro amigo Gerardo Lasker nos escribe, hey geekos, chequen este libro. A ver. Oh. Y es el libro de como dato, dice, si hacen clic en Search Inside the Book pueden ver el libro completo en línea. O sea que es curioso que pongan en línea gratis y no se puede leer todo el libro. The Geek's Guide to World Domination, escrito por Garth Sundem. Dice acá, be afraid, beautiful people. Así que está un libro en Amazon. Pero no es como The Evil Overlord's Guide to World Domination. No sé vos. Que es una donde está un tipo diciendo, si yo fuera un Evil Overlord, primero, no permitiría que mis secuaces o mis soldaditos tuvieran un uniforme con un casco que les tapara la cara. Ah. Todos andarían name tag, así un nombre. Para que así el héroe que les robe el uniforme no pueda andar así como que como Juan por su casa en mi base. Ajá. All right. Y así se no. Ponía a dar como los clichés de estos Evil Overlords y decir no va a estar en un volcán, que no sé qué. Bueno, es un libro que dice aquí en el review editorial, lo siento gente bella, estos días desde el gobierno hasta los negocios, hasta la tecnología, hasta en Hollywood, los geeks son los dueños del mundo, dice acá. Aquí hay un libro que ningún geek puede vivir sin él, es un libro de 314.1516 short entries, que son útiles y divertidas, ciencia, cultura, trivia, aviones de papel, nostalgia para geeks. Y todas esas cosas están en este libro. Ahí puede usted aprender a hacer, convertirse en un dios del sudoku, cómo hacer su propia cerveza, cómo construir un láser, cómo clasificar todas las cosas que viven, cómo clonar a su mascota, hacer exorcismo de demonios, encontrar, y eso es geek. Encontrar los mejores laberintos de maíz. Bueno, así que... Ah, pero ni cómo el libro. ¿Cómo hacer sexo en Second Life? ¿Cómo? Según yo, un laberinto de maíz, eso hubiera sido más práctico. Sí, es más educativo. ¿Cómo aprender Kick-Ass Martial Arts Moves? Así que bueno. No vaya a ser que te encuentre el granjero en el laberinto de maíz. Con la hija. Así que bueno. Se le deja la hija. ¿Y cómo? ¿Cómo encontrar el pueblo de Beaver Lick, Kentucky? Eso está bueno. Bueno, ¿sabes que hay un Smallville? No lo entendí. Beaver Lick, Kentucky. No lo captaste. ¿Y cómo escribir su nombre en Elvish? Así que ahí está el libro, está interesante. Vamos a ver si lo leemos. Muchísimas gracias a Gerardo Lasker por mandarnos en el correo del libro. En el correo, no, en el correo lo que va es el enlace a Amazon para comprar el libro, que lo pondremos en la tienda. Pásalo. Es que es la accionista. Sí. Trooper Boy nos pone acá, hola geekos, aquí Rofe. Las otras dos semanas no leyeron mi email, pero no hay problema. Creo que lo leímos la semana pasada. Iron Man 1, Tony Stark, le costó bastante dominar la armadura. Sí, esto lo leímos la semana pasada. Así que muchísimas gracias a Rofe. Espérate, Rofe nos solicitó un favor la semana pasada acerca de que le investigáramos de una película, una serie de televisión que le gustaría ver nuevamente. Una serie inglesa. Sí. Acerca de un director de orquesta. Ajá. Pues después de una intensa búsqueda que no me permitió ver un par de partidos del mundial, no encontraste nada. Encontré que el escritor, director y actor de la serie se llama Julian Chagrin. Ajá. Él es inglés, ahora vive en Israel y en el 86 él creó esta comedia para televisión que se llamaba La Orquesta. Es de 10 episodios, es una comedia silenciosa. Ajá. Oh my God. Ganó un premio de la Rosa Dorada de Montreux. Una orquesta silenciosa. Okay. No, la serie de televisión es una comedia silenciosa y es sobre una orquesta. Bueno, tiene una serie, ni siquiera es una película. Y dice que es de las mejores que él. En las que él ha trabajado. Ha trabajado en varias, o ha creado un par más. Así que. Así se llama. The Orchestra. La orquesta. Y se deletrea el nombre de este señor como Chagrin. Chagrin. Wow. Okidoki. Y el señor Torres la tiene ahí en 5.1, surround. Nice. Nada más que es muda. Eliel González también nos escribe. Hola chicos, aquí escribiéndoles esta vez con énfasis al programa anterior donde recibieron un mail jodiendo a la producción de los geekos. La verdad, con respecto a eso, yo creo que es la mejor producción que hay, a pesar de que el show se grabe en vivo. Se la cree. Cuidado, se la cree, Omar. Sí. Que eso es mejor que un podcast editado y bonito, dice. Y creo que hablo por todos los que bajamos y estamos en el IRC y lo seguimos desde comienzos. Cuando digo que ese es el sentido, ese es el estilo de su podcast. Y otra cosa es que creo que es el único podcast que en verdad lo sentimos como nuestros. Hablando de todo el podescucha que lo sigue. Lo sigo porque en verdad ustedes leen nuestras opiniones y el solo hecho... Ya no vamos a seguir leyendo este podcast. No, bórralo. Edítalo. Sí, vamos a editar aquí. Está muy largo. No va con el libreto. Sí. Lo digo porque en verdad ustedes leen nuestras opiniones y el solo hecho de que seamos nosotros los que hagamos la portada de cada programa nos hace sentir como nuestro programa. Así es. Les envío un saludo a todos y sigan haciendo este que es el mejor podcast de todos. Si supieran el favor que nos hacen. Sí, no, de veras. No solo las puertas al día cada súper agradecemos esto, buenísimo, porque las portadas... por cierto, les acabo de mandar emails a ustedes, a todos, para que revisen... ¿Ustedes a quiénes son todos? ¿Definiesen todos? A Julio, a Tico y a Brito. ¿Y por qué ocupas nuestras identidades secretas? Tienes que decir, ¡Tico Man! Oh my God. A Tico Man, Julius. Pero no saben quién es quién. No saben quién. Uy, está Gabriela más Fox. Dice aquí, gracias Julio, te perdono el spoiler de Spider-Man, dice Rofe en el IRC. Por nada. Pero espérate, ya te vamos a contar lo que pasa en el 333 que acaban de publicar. No, 633. Rod DS nos pone por acá, ¿qué tal? Espero que todos se la estén pasando muy bien. El episodio anterior estuvo muy bueno. Pienso que además de historia, con ustedes podríamos aprender de biología y ecología. por eso los alces en El Salvador y los osos que se combinan con los lobos para atacar a las personas. Sí, puro Voltron. Así que unámonos todos en contra de esas aberraciones de la naturaleza. Sí, señor. O también astronomía con eso del cometa y el ojo chulón, dice acá. En respuesta a la petición de Julius, le traigo una pequeña reseña sobre el Cirque du Freak. Ya leí los tres primeros libros y voy con la mitad del cuarto. En un total, son un total de 12 libros, divididos en 4 historias generales y 3 libros cada una. En relación a la película, los libros están mucho mejor, aunque no esperen una trama tan densa como en Harry Potter. Se pueden imaginar que es una lectura ligera y sencilla enfocada al público juvenil, aunque eso no le quita algunas escenas de desmembramientos y sangre por aquí y por allá, de vez en cuando. Como cuando a un niño se lo come el hombre lobo y le salen todas las tripas. La historia son entretenida y los personajes se definen y maduran a lo largo de la historia, aunque al principio el personaje principal, Darren, cae un poco gordo porque es un niño ñoño, hasta cierto punto patético. ¿Un niño ñoño? Sí, pero después cambia y se hace más del agrado del lector y empieza a actuar como vampiro de verdad. El personaje de su maestro, el Artin Krebsley, es muy bueno. Para mí, el mejor personaje en la historia es el más parecido al libro. También hay que mencionar que la película sigue la trama solo durante el primer libro, que cuenta hasta el momento en que se desentierra a Darren, después de fingir su muerte. A partir de ahí, la película toma la trama de los últimos 3 libros, con ciertas libertades creativas, por supuesto, donde aparentemente Darren y su amigo Steve están destinados a pelear por la supremacía del clan al que pertenecen. Cabe mencionar que durante la película hacen referencia a muchas cosas de los libros, como la montaña de los vampiros y los generales vampiros. Probablemente, dependiendo de cómo les haya ido con la primera, puedan haber una segunda película, pero hay que ver. Yo creo que los libros están bastante recomendables. Si buscan una alternativa a Crepúsculo, también averigüé que la serie del Cirque du Freak tiene un manga que abarca los 12 libros. Si lo googlean, pueden checar las portadas. También quería mencionar que ya vi la película de Hangover y está muy buena y la verdad me hizo reír mucho. Sé que ya la habían recomendado, pero no había tenido la oportunidad de verla y le da 4 puntos chicos. Bueno, espero que este mail no les haya parecido muy largo. Cuídense y chasam. Muchísimas gracias por el review. Qué bueno que los libros sean mejor que la película. Yeah. Y fíjate que tanta fue mi curiosidad que estoy leyendo el primero de Monata, también escrito por Darren Chan, pero este en lugar de demonios es de vampiros, es historia de demonios. ¿De vampiros? Vampiros. Es, sí. Son demonios. Porque dan colirios. Uh-huh. Sí. Demonios, vampiros. Y también es como para dirigido a un público adolescente. Son ligeras en el sentido de... pasa bien rápido las cosas, no se detienen a describir el paisaje y los tonos dorados del atardecer, no, nada. ¡Ah, qué aburrido! Pues dice como todo el que, ¡ay, que la piel! Aquí hablan de cómo le cortan cuello y brota la sangre y las tripas. Y el tico, tengo hambre. No he comido. Bueno. Me he devorado carne humana. Ivanhoe Calzadilla nos manda por acá un mail que dice: hola, Kiko. ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío! Ya rato que no les mando correos. Quiero felicitarlos por el gran episodio de Isaac Asimov. Considero que este año en películas geekas está muy flojo y que han batallado en los temas. Ahí hay galletas. De modo que me atrevo a sugerir algunos temas que espero consideren. Vaya, Tico Man, para la lista de temas, yes, oficiales. Mira el programa. Un podcast acerca del gran Arthur C. Clarke. Julius, okay, lo apoyará de seguro, dice acá. Ok, Julio, make it so. El volumen 2 de Web Comics. Un especial de Bergsus. ¿Sería el volumen 3 o 4? Sería el 3. Sí, de Web Comics sería el tercero que animo. Otro de las mejores y peores secuelas de películas geekas como Empire Strikes Back, The Dark Knight, Toy Story 2, de las mejores, y de las peores como Matrix, Gremlins 2 y una plétora más. Los españoles... No está mala, fíjate la idea. Sí. Secuela, el síndrome de secuela. Sí, el síndrome de secuela. Los españoles que hay en el blog suyo de Fuera de Órbita, muy buen podcast, hicieron una especial de Aliens. Me gustaría oír sus puntos sobre esta saga, dice acá. Ah, está bueno, de Aliens, fíjate que eso, no lo hemos hablado. Y ya por último, hablamos de Aliens versus Predators, creo. Hablamos, sí, de la película y hicimos un especial, conoce a tus... Conoce a tus aliens. Sí. Tus frases de los... No, pero de los depredadores. De Aliens lo hemos hecho. Yeah. Y sería bueno. Y ya por último, uno sobre los porqué de la rivalidad más grande entre los geekos, la batalla de Star Wars versus Star Trek. Orígenes, curiosidades, coincidencias, diferencias, etcétera. Se trató en el episodio 16. En el 16, hablamos. Y con un amplio apéndice en los foros. Sí. Sí. Que fue el foro más leído de sí. De todos los tiempos. Sí que lo planteo porque mi hijo está ahora entre la gran disyuntiva, una u otra. Se hizo ultra fan de Star Trek y ahora saluda vulcanamente a todos sus amigos del kinder. Ya saben, la mano separada y el long live and prosper. Pero no abandona sus sables láser y su adoración por Darth Vader. Pues sí, que no son excluyentes. No son excluyentes. Sí. Creo que no hay por qué ser uno u otro, pero los fans de verdad tienen una guerra por ello. Y de último... ¿Quieren amargar la vida con eso? Bah, ahí a ellos. Yeah. Pasé... Porque nosotros vemos que es mejor Star Wars, ¿no? Pues sí. Pero no nos amargan. No damos chance a Star Trek. Yo que es para fans más inteligentes. De último, pasé a frente al Auditorio Nacional acá en México de este. Y Wing Commander para los pobres. Sí, eso sí. Y ya no hubo boletos para Star Wars in Concert y me sentí como un chucho mirando a la carnicería a la hora de que rebanaban las chuletas. El tema de comida persiste. Así me sentí, dice. Pero la vida sigue y espero que pronto se dé otro evento así. Les mando un abrazo y quiero decir que el embarazo de mi esposa va muy bien y esperamos poderles mandar un abano virtual. Mira, eso de mandar abrazos y después decir el embarazo, así comenzó el embarazo, con un abrazo, ten cuidado. Dice que espera mandarnos un abano virtual en octubre próximo. De veras que sonreímos siempre que le digo que la canción del simbionte es ahora nuestro bebé. Suena creepy, pero así están las cosas, dice. Ahora sí. ¡Salud! Dice Ivan Hawkins. Hey, pero lo mejor que en octubre va a salir libre, entonces. Yes. ¿Quién como No que va a pesar una libra, sino que hacer zodíaco libra. Alex Cerrato dice acá, Kimochi, malditos. Aquí les mando un par de portadas para que escojan la más. Esta fue la de la semana pasada que vimos todas las portadas. También quiero hacer mis recomendaciones de hentai. A mí no me gustan esas historias extrañas de violaciones satánicas con tentáculos que mira Britomán. Yo prefiero algo más casual. Britomán, al que le gusta. Dice, yo prefiero algo más casual, tierno, con chavas anatómicamente correctas, pero que siempre están mega ricas. Por eso me gusta el hentai que produce la compañía Milky Animation Label, la misma mara que produjo Bible Black, que aunque tiene ondas satánicas, no es tan extraña. Así que la siguiente lista es para mi recomendación, The Roommate. Es un hentai de harem, chavas con muy lindos pechos y una historia muy sencilla, pero romántica, ideal para verla con la chava. Para que se inspire. Sí. ¿Qué? Darling, un dibujante de hentai necesita inspiración, por lo que su adorable esposa lo ayuda disfrazándose de todo para inspirarlo. Anyome wa Jipari. Dos chavas de una floristería se esfuerzan porque el hermano de una de ellas esté lo más cómodo posible. Oh my god. Magical Canon es un hentai al estilo Sailor Moon. Además del atractivo visual, es una de esas series que puede ver porque tiene una buena historia. Además, hay que darle continuidad para ver cómo acaba. Boin. Sobre un profesor en una escuela solo de señoritas que se esfuerzan en que aprendan de todo. Anatomía. Sí. Eso es todo. Educación física. Así que esta noche tendremos muchos kimochis masoquistas, dice. Así que va. Pásate el correo. Así que buenísimo. Vamos a mandar el forward del correo para que ustedes vean. Que los leamos con una mano. Sí. Ahí va. Para matar el... Sending. Matar el gato puñalado. ¿Vos querés decir ocupando braille? Seguimos. Tenemos aquí a... Nuestro mensaje ya lo leímos la semana pasada. Nuestro amigo... René Alejandro Rivera Rodríguez. Hola, geekos. Primero los quiero felicitar por tan buen podcast y por ya tener tantos programas grabados. Y con respecto al último episodio de G-Hentai 9, estuvo muy chido. La verdad, yo ya había visto la serie de Angel Blade y sus críticas me hacen reír mucho. Eso de que el héroe siempre llega tarde es muy cierto en este tipo de series hentai. por último, quiero saber si pueden hacer una crítica de qué tal está la historia que estoy escribiendo. Si va por un buen camino o no, y qué le hace falta. Ustedes son los expertos. Aquí les manda el link de donde lo está publicando. Es alex-j.metroblog.com. Gracias, sigan así. Así que vamos, les voy a dar un forward para que tengan el enlace. Y en un futuro, ahorita, sending. En un futuro hablaremos acerca de esto. ¿Pero quiere que sigamos siendo amigos o, o así con todo? Pues yo creo que con todo, ¿no? Okay. Trooper Boy, otra vez, Rofe, nos dice no les iba a escribir porque la semana pasada leyeron mi mail extenso, pero ayer vi una película que ranqué entre las 5 mejores películas que vi en mi vida y lo quería compartir. Estoy hablando de Toy Story 3. Okay. Cuidado con los spoilers. Sí. Ahorita solo está hablando de la experiencia de ir al cine. Fui al cine con mi mujer y Lara, mi nena de 2 años y 18 meses, final, pues, que es súper fanática de Toy Story, aunque ella lo llame Toy Tolly. Toy Tolly. Durante la semana pasada, la semana previa, fue la excusa perfecta para que coma y se porte bien. Si no comes, no vamos a ver Toy Story. y funcionó. Aunque tengo que decir que yo también tenía muchas ganas de ir a verla. Y hey, sigue hablando de comer. No fui a ver la función en 3D porque la última vez que fuimos a ver una película en 3D, justamente el reestreno de Toy Story 1 en 3D, Lara no se dejó los anteojos toda la película y se perdió la gracia. Los anteojos están diseñados para mayores y no pudo ver los efectos. Por cierto, me estaban comentando que aquí próximamente van a traer ya lentes para niños. Porque los lentes normales para las películas 3D son demasiado grandes. Bueno. Y solo van a valer $3 extra. No sabemos. Fuimos el día del estreno y el cine estaba repleto. Tanto que Lara tuvo que ver la película arriba mío y de la mamá porque no había butacas libres a los lados como otras veces. La película la atrapó tanto que no le importó estar incómoda los 107 minutos que dura el film. Ya nos contó cuánto dura. Dijo todo. Con eso ya a la mitad de la película ya vamos a poder deducir qué es lo que va a pasar. Porque solo van a quedar 53 minutos y medio. Yeah. Llegué al cine con varias preguntas. La primera era, ¿cómo van a hacer para superar la primera y la segunda entrega? ¿Cómo van a romper eso de que si la segunda que las segundas partes nunca son mejores y las terceras son un desastre? No, es que la cuarta parte es la que... ¿Cómo van a darle un cierre con altura a la historia de los juguetes de Andy que ya creció y se va a la universidad? ¡Ay, se va a la universidad! Yo pensé que iba al colegio. Sí, seguramente los juguetes no van a terminar. Según yo, se iba a ser sirviento. Te crece el bicho y se compra así, tipo un Baritec, ¿verdad? Así un modelo todo elaborado. Ahí sí, puta, yo sería verdad. Y también dice, seguramente los juguetes no van a terminar con Andy. ¿Cómo van a hacer para dejar contento al público? Y tantas otras. Y tengo que decir, sin dar ningún spoiler, que no solo respondieron todas esas preguntas, sino que las superaron las expectativas por mucho. El cierre del filme es perfecto. La peli, a diferencia de las anteriores, tiene una alta dosis de aventura y acción, pero no deja al lado los momentos graciosos y emocionantes. Si aún no fueron a verlas, les recomiendo que lleven un pañuelo porque una lágrima se les va a escapar, sobre todo si tienen hijos chicos. Es tan perfecta la película que hasta mi hija, repito, 2 años, 8 meses, se emocionó en la escena de las lágrimas, por ponerle un nombre sin spoilear, después de ver la película, y me dijo que en esa parte se había puesto triste. Sí. Y me pasó algo. Yo creo que voy a poder ir a ver esa película. Yo voy a estar chillando. Y Daniela, mi hija, que es súper sentimentalona, los dos vamos a estar moqueando ahí. Mira, lo que sí es que le está enseñando a los niños a nunca soltar los juguetes, porque después se quedan. Mira, y ya vieron que hay una Toy Story 3.5. Oh my god. ¿Y eso qué es? Parece ser que va a ser una de juguetes sexuales. No, va a ser el Andy le compra un vibrador. Un video corto que va a estar antes de que comience la segunda parte de Cars. Va a ser con lo que va a empezar Cars. Fíjate que algún estudio de películas porno ya estar pensando en hacer Toy Story también. Toy Story. Porque ya viene una de Avatar. Ya me... Perdón. y me pasó algo que hace mucho rato no me sucedía. Salí del cine diciendo, la quiero ver otra vez. Así que seguramente en estos días la volveré a ver, pero en 3D. Y obviamente también con ganas de ir corriendo a alguna juguetería a comprar un Woody Buzz o el señor Cara de Papa como recuerdo de tan fantástica película. Reportó desde Buenos Aires, Rofe para Comic Geekos. Volvemos a estudio. Gracias, Rofe. Ey, no se le quitó Rofe, no dio spoiler. No, mira. Y excelente review también. Esos son los reviews que están chiquísimos. Desde el DF, Melissa nos escribe. Maceta, hola, mamá. Hola, Geekos. Tras el amor. Hola, Geekos. Les escribo desde México. ¿Cómo está esta peluca? Te está pasando una maldita y yo mejor me voy. No leo. Sí, no leo. Les escribo desde México DF y quiero agradecerles este espacio que crearon desde hace tiempo. Yo soy fan reciente y he escuchado algunos de sus podcasts. Ya son muy plebes. Gracias al iTunes. Porque de ahí descargo otros podcasts de otro fan de cómics que es Capitán Pada, a quien espero algún día tengan la oportunidad de escuchar. También es muy bueno y es del DF. La razón por la cual no he terminado de escuchar todos los programas es porque también tengo la tarea, como buena fan de los X-Files, de echarle un ojo a Fringe. Y estoy viendo la serie a marchas forzadas para emparejarme a la temporada actual. Aunque la serie es buena, definitivamente no superará los orígenes, y menos porque Mulder fue mi amor platónico durante las 9 temporadas que duraron al aire. ¿Qué quieren? Ustedes tienen anime, pero nosotras solo tenemos la serie de TV, dice. Bueno, ahí lo puedes ver en Californication. Ya. Me tienen a mí, ustedes. La última. Tienen a los geekos. Yes. What do you need more? La última película sí me gustó, pero creo que faltó mucho para igualar al menos a cualquiera de los capítulos de la serie. Lástima. Hablando de lo que a las chicas les gusta, me encantó el programa donde invitaron a sus esposas. Algunos de mis novios también les costó entender un poco cómo es eso del mundo geek, y más que las geekas no somos muy comunes, pocas nacimos así o hemos sido contagiadas en el camino, y el programa me hizo recordar todo eso con los novios. Y desde que recuerdo, como a los 7 años que empecé a leer cómics de Novaro, que editaban El Asombroso Hombre de Araña, y después cambié por Batman, ni modo, a la chica guapa siempre le gustan los chicos malos o oscuros en este caso. Aquí no tiene nada que ver la saga del Crepúsculo, dice acá. Y así fue que he llenado mis libreros de cómics y figuras de él. No sé si ya lo hayan hecho, pero ojalá pudieran recomendar los 5 o 10 mejores eventos que no deben faltar en la biblioteca de una Batifan. Por favor. Agradezco muchísimo que exista un espacio para nosotros y nosotras, y me alegro mucho de haberlos descubierto, aunque fuera 5 años después. Ya forman parte de mi vida y de mi iPod. Sin más, les envío un saludo y cuídense mucho, Melissa. Así que Maceta. Ahí está el acoso. Maceta aquí, mamor aquí, desde lejos le estoy mandando los saluditos, pa. Desde que dijo que le gustaba Batman ya. Sí. Ahí cayó. No, desde que dijo Melina ya me quedo bien. You had me at Batman, le dije. Y nada, que un panzón barbudo. No lo baja. Se lo creyeron, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los 5 o 10 mejores eventos? 5 o 10 mejores. 5 o 10 mejores eventos que no pueden faltar en la biblioteca de una Batifan. Mira, pero entonces estamos hablando de... tiene que ser algo de Batman, entonces. Porque el Batman Triple X, the porn parody. No, hombre. No puede faltar. Estético. No, pero ¿qué tal? No necesariamente Batman, pero Fables, me imagino que es algo que no debe. No, espérate, no va. Vamos en orden. 10 eventos de Batman. Ah, pero ¿qué son eventos? Tendría que ser el Dark Knight Returns, el original. Year One. Killing Joke. Y Alan Moore. ¿Cuál? Killing Joke. Oh, puta, sí, no. Arkham Asylum, Asilo Arkham. Ese es para que la fume. Yeah. ¿Cuánto llevamos ahí? ¿Cuatro? Yo pondría Prey. Prey. Yo pondría The Long Halloween, fíjate. Tal vez. Y solo por cultura general, los 50 Greatest Stories Ever Told, ¿cuántas eran? Que eran historias clásicas. De Batman, de los de Batman. Del Golden Age, Silver Age. No pondría cuando le quiebran la espalda. No, es fíjate que no. Todos los de NightQuest, NightZen, no. Tampoco, en lo personal, no me gustó el de Cataclysm, el cuando hay un terremoto y se... Mira, por el arte, tal vez Hush. Ese por estaba pensando, fíjate, me había ido el nombre. Por el arte. Mira, y aquel que tú me prestaste, que era un Batman, pero steampunk... Gotham by Gaslight. Ese me es súper llegó a mí. Muy bueno, por el arte de Mike Mignola. Yeah. Fíjate que ya que lo mencionas, por la historia, y si le gusta el arte le llega a gustar, el primero de Batman que se hace vampiro, ¿cómo se llama? Red Dawn. Red Dawn es el primero. Red Mist, no. Yeah, Red Mist, creo que es Red Mist el primero. Okay. So, es una trilogía. Red Beast con 9, todo el mundo falta uno. Pero ese es por... ¿Cómo se llama este artista? Kelly, algo Kelly. Kelly Jones, Kelly lo Jones. Escribe y lo dibuja el que lo hace todo cachudo al Batman. No es Kelly Jones el que lo dibuja. Sí, Kelly Jones lo dibuja, es un McGoin, Dog Bench, el que lo escribe, sí. Y escribió 3, era contra Drácula 1, Red Mist otro, Red Rain, creo que era Lluvia Roja el primero. Wow. Alright. Contra vampiros. ¿Y uno más? Para hacer los 10. En el IRC dicen Una Muerte en la Familia, Death in the Family, pero... Tal vez por los hechos históricos de lo que sí, pasaron no. ahí, pero... Yo no. Es muy bueno. Fíjate que... muchas de las recopilaciones The Dark Knight Return, the Legends of Dark Knight, ese te iba a decir, recopilaciones de Legends of the Dark Knight son buenas, especialmente los primeros. ¿Te acordás del Synaptic Kid? Pero esa no era Legends. No, pero ese, para lo mismo, ese es de Detective Comics. Y es un pinche paquincito, buenísima historia. Yeah. Bueno, vamos a continuar entonces. Muchísimas gracias, Melissa, y ahí tenés mucho Red material. Brain se llama. Red Brain, okay, sí. Lluvia. Otra de Batman, nuestro amigo Juan Alcaraz. Hola amigos comiquicos, un cordial saludo de las tierras llaneras de Guadalajara. Como noticia les envío un vínculo con un fan film de Batman llamado City of Scars. Y vaya que Aaron Shankey es un gran fan del Caballero de la Noche, pues su corto de 30 minutos le costó $27,000. Véanlo y juzguen. Está Brian Corolla o Aaron Shankey, dice acá. Y sin más, si tuviera momento, $27,000, te aseguro, no haría un fan film de Batman ni de Asimov. Lo gasto en otra cosa. Le voy a mandar el enlace para que puedan verlo y también lo pondremos en el blog para que puedan la mano. Y si tuviera $27,000, por lo menos invitaría al Ticomán a cenar porque se nos está desmayando. Sí. Armando Torres, hola mis estimados geekos. Aquí de nuevo cuenta su amigo Armando Torres saludándolos desde la Ciudad de México para enviarles también mis impresiones sobre la movie que vi este fin de semana, Kick-Ass. Así es. Lo dejo con spoilers. Sí, por fin, desde de la larga espera, llegó a México la muy esperada película. Dijo que era muy esperada. Está bien. Una pequeña descarga de frustración en contra de la distribución. Cuando llegué a mi cine de confianza a comprar mis boletos, la taquilla me informa que la función de Kick-Ass es para ese horario había sido cancelada y sustituida por Toy Story 3. Y eso crea confianza. Por la alta demanda que tuvo el estreno de Pixar, así que no me quedó más que buscar otra alternativa con la competencia. La película lo divirtió muchísimo. No puedo decir nada de esto más. Okay, así que buenísimo. Ok, pues chicos, ojalá y puedan hacer pronto un episodio de la nueva serie de Icon K. También escribe Miller, Nemesis. Perdón. Hey, escriban bien, Mara. De la nueva película de Icon, productor. Es que dice de la nueva serie de Icon que también escribe Miller, pero el que es una K. Nemesis es la serie altamente recomendable en estos tiempos en que no tenemos eventos tan fuertes en las editoriales mainstream. Me despido con un Bazinga. Así que Nemesis, que le escribe Miller con K. ¿Y a dónde lleva la K, Nemesis? Aún no, no te entiendo. Fíjate, ¿dónde lleva la... En vez de poner K, te estoy jodiendo. E, sí. Pone K. O sea, sea. Sí. No entiendo. Nuestro amigo Carlos Valentín Michaus nos pone por acá. Buenas noches, geekos. Primero que nada, un saludo a todos y en especial a aquellos que son papás. Espero que la hayan pasado bien junto a sus padawans. Les envío unas portadas. Espero que les gusten. Dice aquí también Omar Mann, un saludo y gracias por leer los tweets, en especial donde te mandé el enlace de Scott Pilgrim vs. The World, que es genial, espero que lo hayan visto. Y les mando un póster teaser de Linterna Verde, mini descarga de frustración. Fui a ver Pesadilla en la calle de Elm y esperaba más. No salen de los mismos clichés de escenas de susto. No salen de los mismos clichés de escenas de susto. El final me esperaba una, más. Una película. ¡Ah, papá! Ajá, una película de... esperaba más, pero pinches películas del fin me sacó 2-3 sustos, pero mala, mala. Así que solo le da 2 puntos geekos. Salud y larga vida. Entonces, buenísimo. Y aquí nos mandó algunas portadas y un póster de Green Lantern. Así que muchísimas gracias a Carlos Valentín por eso, y vamos a poner aquí un enlace en el blog. Carlos Valentín también nos pone, para que se den cuenta de cuánto veneramos a Ochagón, que hasta en la mochila está, dice. Saludos desde la Ciudad de México, aquí una prueba infalible. Salud, dice acá, y nos mandó esta foto de una mochila del colegio. Mira. Y ahí está el mero, mero Octagón. ¿No han visto el libro de colorear que tenemos aquí? Ah, sí, aquí tenemos un libro de colorear. Por cierto, le voy a tomar ahorita una foto para que lo vean. Así que, bueno, gracias. Vamos a poner el... Esto no lo puedo poner enlace. Voy a ver si lo subo a White Frog o algo. Así que muchísimas gracias, Carlos. Juan Alcaraz nos manda por acá, hola amigos de Comic Geekos, no sé si los dos siguientes avisos sean del tipo Breaking News, pero aquí se les hago llegar. Los Smurfs tienen un teaser oficial en 3D, pero en New York City, what the fuck, dice acá. El Avispón Verde, dirigida por Michael Gondry, escrita y actuada por Seth Rogen, espero no spoilear, pero al parecer será otra movie para despedazar clásicos, dice acá. Bueno, sin más por el momento, salud, y hablamos de los dos, así que muchísimas gracias, Juan Alcaraz. Nuestro amigo Rubén Ladrón. Rubén Ladrón de Guevara nos escribe. Estimados geekos, muchas gracias por tan buenas recomendaciones el show pasado. Les escribo para contarles la anécdota geeka de la semana pasada. Por fin fue el Star Wars in Concert, el cual estuvo muy bueno. Hubo una... ¡Ey! ¡Él sí entró! Y afuera está... Sí. Qué injusta es la vida. Sí, y el otro ahí... Justo y se cuando... quedó dormido. Ajá, ni la vio. Acababa de comprar mi boleto cuando pasé a la par de otro chavo con un iPod que estaba llorando. Oyendo los geekos y llorando. No. Estuvo muy bueno. Hubo una expo con artículos originales de la película. Llevaron una réplica de Darth Vader y Yoda. Además, la presencia de Anthony Daniels, el cual es muy gracioso. La música del evento estuvo increíble, escucharla en vivo y con las escenas de la película y los efectos de luces, la verdad que fue un muy buen evento. Todas las canciones que tocaron fueron muy disfrutables e incluso mi novia, que no es geek, le encantó. Todo iba muy bien hasta que empezó la marcha imperial. Cuando empezó a sonar en vivo, se me enchinó la piel hasta que de pronto en mi mente empezó a oírse una pequeñita voz que iba creciendo poco a poco, Patricio, hasta que se apoderó en mi mente y decía, yo soy tu padre. Y de pronto no podía dejar de escuchar esa canción en mi cabeza. Se la arruinamos para toda la vida. Cuando terminó la canción, mi novia me dijo, ¿qué te pasa? ¿No te gustó? Si estuvo buenísima. Y yo con cara triste le dije, no, sí me gustó, pero es que uno Kiko ya me la arruinaron, dice. Bueno, le mando un saludo. Espero poder oírlo en la noche. ¡Salud, Rubén! Así que, bárbaro, Rubén, muchas gracias. Y sorry que terminamos esta canción. Y tenemos por acá a nuestro amigo Alex Cerrato, que le agradecemos muchísimo que nos mandó 2 portadas y una foto de Gabriela Fox. Yo voto por la Gabriela. Ah, mira. ¿Qué más? Uy, sí. Y está tratando de contener esos. Sí, está photoshopeada to the max, pero no, no hay problema. No, es natural, es natural. Pero bueno. Yeah, right. Eso no es natural, papá. Está, pero... Bueno, ok, ¿y las portadas? Sí, no, las portadas están bonitas. Bueno, pero la chica está... Ok. Así que esos son todos los correos que tenemos esta semana. Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron correos y a los que no, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. También, porfa, si nos quieren mandar audio, nos quieren mandar un saludo, que sea interesante, máximo, porfa. Primero, que sea 2 minutos max. Que esté entretenido. 2 minutos max, porque en 2 minutos, si no, no nos podemos. Dale, van saludando a todos los geekos. Sí, saludos. Y a su mamá, y a su papá. Saludos a todos nuestros fans. Sí, porque si no es paja, no lo vamos a poder tocar desde mucho, mucho tiempo. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Y creo que ya llegamos al final de este episodio. Yo creo que sí. Ey, ¿vos no soñaste algo, Brito? ¿Tuviste algún sueño? No, desgraciadamente. Pero ahorita sí estoy viendo ya hay unas escenas de Last Airbender donde se ven a Appa y a Momo. Hey. Y el Momo puro Sabuma Full lo han hecho. Me reiría más si supiera quién es Sabuma. Ya. Yeah. Aquí te voy a mandar el link porque ahí es donde hacen la comparación. Ah, ok. Ajá. Oh my God. ¿Alguna canción en especial que quieren que toquemos al final de este episodio? ¿No? Mal momento para seleccionarla. Sí, cabal. Hoy fue Open. Debería, bueno, no, fue War de Superman. Fue War. Pero cantada por Jackie Chan y. ¿Y cómo se llama el otro? Y Owen Wilson. ¿Eh? Y Bruce Lee. No, hombre, el que sale es. Tucker. Chris Tucker, perdón. Voy a... Bueno, hablemos... Hablen algo, para mientras. Busco acá. Miren, leí el primer libro de la serie de vampiros de Suki... Suki. No, es la serie de las novelas de Suki Stackhouse. ¿Por dónde les chupa la cara? En la que se basa la serie de televisión de HBO... True Blood. Donde el hay mucho suki también. Es, mira, yo solo vi el primer episodio de la serie, así que no puedo compararlo. El primer episodio sí me recuerda un montón al inicio del libro. No sé hasta qué punto es fiel la serie, pero el libro me gustó. Aún así es escrito y narrado desde el punto de vista de la Suki, por una mujer, es la escritora. Entonces tiene un montón de romance el libro, pero no es un romance infantil, ahí sí, al ataque, ¿verdad? O sea, con todo. Pero tiene un montón de paralelos con la serie de Twilight, porque de repente aparece un triángulo, porque hay un fulano que la Suki, no te vayas con el vampiro, que no sé qué, y este fulano resulta que se puede convertir en perro. Él es Chip Shifter, pero o sea, solo en luna llena. Lobo perro, que... O sea, es un lobo choler. Sí. O sea, es un lobo maestrado. Y lo divertido es que se convierte en un collie. Pero fíjate que la serie es... Bueno, y la fulana, la fulana tiene un poder, que ella lee la mente de cualquiera, excepto del vampiro, por eso se enamora del vampiro. La misma mierda que el otro. Pero al revés, el otro es el vampiro que le leía la mente a ella. Que no podía leerle a nadie, a todos, excepto a ella. Así que tiene un montón de paralelos, pero está interesante. Ya no hay historias originales. Sí, no, ya no. Señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Les recordamos, visiten la página web www.comicgeekos.com y ahí pueden encontrar muchas, muchas cosas que leer. Ahí están todos nuestros episodios. Ahí está el enlace al foro. Si no tienen cuenta en el foro, mándenme un mensajito a comicgeekos@gmail.com con el nombre y el password que quieren en el foro y con gusto les creamos la cuenta. Y el número de la tarjeta de crédito. También. Y nosotros, y les recordamos que nos escuchen la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir... ¿Where is this thing called Akira? Ajá. Por eso no vino, está buscando. Todavía sigue buscando. Cree que es una cosa. Bueno, nosotros nos despedimos con esta cancioncita de Bruce Springsteen, o interpretada por Bruce Springsteen, que se llama... War of the Superman. Sí, después sale Porque si para ti eso es tu nombre, entonces yo seré tu Superman. Y nosotros, con este fondo musical de guitarras eléctricas, con siempre el concierto, nos vamos despidiendo de todos ustedes. Les agradecemos porque siempre nos escuchan en vivo. Estaremos salvando nenas en la playa. Sí. Saludos también a los que nos escuchan en muerto. Desde más allá de la tumba. Haciéndole compañía al sensei. Y a Brito. Y al Brito. No, porque se quedó en Panamá y sin estático. Sí. ¿Y qué hora empieza la canción para dejar de hablar? Yo también estoy viendo aquí qué onda. Bueno, mientras tanto. Se le está introduciendo la canción al sensei. Despacito. Y con cariño. Con paciencia y salivita. Y eso que guerra. Bien paciente para hacer la guerra. Hacer la guerra de los 100 años. Mira, si querés, cuento otra cosa y cambiar la canción para mientras, Omar. Es que yo creo que ya va a empezar. A ver. Okay. ¡Salud, Mara! ¿Qué? Ni mi duda. No. No. Es que eso es cabal. Hay que darle fly. Dale fly. Bueno, ¿y te acordás de los chistes de chicles? Uy, no, de las mentas eso, para eso cierre. Eso es para limpiar el vaya, clase. Britoman. Tenés más o menos 3 minutos para pensar en algo chistoso o un chiste para decir al final. No me jodas. Así que hay Google, chistes léperos. Hey. Ahí está. Hoy sí. Te voy a seguir hablando. And then I woke up this morning. Y estamos en la versión de campaña. ¡Salud! ¡Ey! ¡No, señor! I'm a Superman. Gracias, Springfield. Gracias, totales. Ahora, Pretoman. Melis.